Oceánica Podcast. Por Carlota Vázquez. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a Oceánica Podcast, otro miércoles más. Y nada, parece que sigue aquí el verano todavía, ¿eh? No se acaba de ir. Y con olitas, así que mola. Hoy tenemos un programa bastante interesante, centrado un poco en esas personas que están con la cámara en la playa, grabando a los pros, y bueno, que cuentan historias, ¿no? Y en concreto, vamos a entrevistar a Pedro Tembouri, que es un crack, ¿vale? Ya lo veréis. Y nada, vamos a escuchar así para ir entamando. Sunshine Reggae de Laidback. Muy bien. Bueno, pues estamos hoy aquí en Oceánica Podcast con Pedro Tembouri, que él, bueno, como se describe en su Instagram, que por cierto es Pedro Tembouri, arroba Pedro Tembouri, así, bueno, como suena. Pues eso, cineasta, surfista, patinador y lo que sea necesario para divertirse, como él dice. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por tenerme aquí en vuestro podcast y un placer. Vamos, muchas gracias, Carlota. ¿Hace cuánto ya que surfeas y que haces skate y de todo? Bueno, pues yo soy malagueño, allí empezábamos a chorrear olas, que era un tipo de planking que hacíamos allí con unas tablas que vendía la familia Almoguera, que de hecho en el documental, en la primera ola se habla de él, que es uno de los pioneros del surfing en Málaga. Y nada, pues empezamos chorreando olas hasta que un día un amigo nuestro nos habló del surf, de las tablas de surf, se trajo una revista, empezamos ahí a flipar y empezamos ahí un poco pues muy, muy autodidacta y muy en precario. Fue en los años 80, pues sería el año 84, 85, una cosa así cuando empezaría. Y empezamos, vamos, fíjate que todavía ni había tiendas de surf en Málaga, nos hacíamos las tablas, bueno, unas tablas que además la hacíamos sin alma y duraban 2 baños, se metían agua, vamos, era muy precario, hasta que ya poco a poco pues sí que fuimos pillando tablas y eso, vamos, yo lo que sí que en la época vivía a caballo entre Granada y entonces pues mi relación con el surfing ha sido muy constante, pero también como el Guadiana, ¿no? Que de repente pues muy, muy difícil evolucionar viviendo sin vivir cerca del mar, pero bueno, siempre. Yo creo que también por no vivir cerca del mar, pues me interesó mucho toda la cultura surf también, la música, los Beach Boys, los grupos instrumentales de surf, las películas de surf, los fotógrafos. Y sí que ahí pues eso, pues me cautivó el surf de una manera que todavía sigue. Y entonces ahí ya te fuiste metiendo un poco también en el audiovisual. Bueno, sí, en el audiovisual empecé, pues empezaría en el año 93, empecé haciendo cortometrajes con compañeros. Bueno, yo hice estudios de técnico de sonido y entonces colaboré en varios cortometrajes aquí en Madrid en plan de práctica y vi un poco la mecánica de cómo eran rodar las películas, vamos, los cortometrajes y cuando se terminaron los cursos que hice aquí, volví a Málaga, pues volví con muchas ganas de hacer cosas y empezamos a hacer unos cortometrajes entre amigos en Super 8, ¿no? Vamos, sin más pretensión que divertirnos, de hacer películas, pues vamos, a nosotros nos encanta, vamos, a mí me encanta y al grupo de amigos que empezamos a hacer esto nos encantaban las pelis de terror de serie Z, de serie B, las películas de la Universal de en blanco y negro de Drácula y entonces pues todo lo que hacíamos era muy relacionado con el cine de terror, con muy bajo presupuesto y poco a poco pues fui, sin darme cuenta, profesionalizándome. Fue como una carrera muy, en ese sentido, muy, muy de empezar con un hobby y de repente pues Porque pasar a. de aquella vivías del mundo del audiovisual o no. No, no, no, no. Bueno, yo empecé los primeros sueldos que tuve en el audiovisual fue con Jesús Franco, ya un poquito más adelante, cuando ya empecé a hacer cortometrajes, conocí a Jesús Franco, que es un director de cine de serie B, un director de culto que falleció ahora ya como 10 años, ¿no? Pero bueno, es uno de los cineastas más importantes que ha habido en España. Yo era muy fan de él y de todo cómo él hacía las películas y todo. Y en un festival de cine, pues me acuerdo que me acerqué, le enseñé el cortometraje que estaba promocionando, que era Las Cicoletes, y le dije, pues mira Jesús, soy muy fan tuyo, me encantaría poder colaborar contigo en alguna película. Y cuál fue mi sorpresa cuando 3 meses después me llamó a Málaga y me dijo, oye Pedro, voy a rodar unas pelis, apúntate si quieres y me ayudas. Y claro, vamos, pues me faltó tiempo para decirle que sí, liarme la manta a la cabeza y estuve de ayudante suyo, de dirección y de jefe de producción durante 5 largometrajes suyos, ¿no? Que fueron pues mi primera experiencia ya remunerada en el audiovisual. Sí que antes pues había hecho 5 cortometrajes, infinidad de colaboraciones y de cosas, ¿sabes? Pero bueno, siempre muy en plan eso, pues como todo el mundo empieza, en plan haciendo lo que le gusta, en plan pues con hobby, con los amigos. y muy divertido, la verdad, esos comienzos. Luego también hiciste el documental El Monopatín en 2013 y la primera ola que comentabas antes en 2015, que bueno, pues fuiste, claro, cada vez siendo más conocido, más conocida. Y de hecho a mí la película de la primera ola me la pusieron ahí, yo soy monitora de surf y me la pusieron en el curso y dije, bueno, este chico yo lo voy a entrevistar. Y luego ya investigué pues, de más cositas que habías hecho. Pero bueno, háblanos ahí un poco de ese par de cortometrajes. Claro, bueno, sí, yo Cortometrajes de largos, perdón, que acabo de decir. el surfing siempre lo he tenido. De hecho, en el primer largometraje que hice, que fue Karate a muerte en Torremolinos, allí los buenos de la película eran surferos católicos, ¿no? Es decir, que siempre he tenido el surfing, siempre ha sido una cosa que, como el rock Todo and iba unido, roll ¿eh? y las pelis de monstruos, que me ha acompañado toda mi vida. Entonces, nada, cuando hice estos dos largometrajes, pues pensé, pues eso, también en darle un giro. Había estado trabajando mucho en la televisión, en Canal Plus, haciendo documentales y pensé que sería muy buena idea hacer un documental sobre los inicios del skate en España, ¿no? La primera que hice así relacionada con el skate y con el surfing fue Monopatín. Monopatín fue un documental que hice también con Alfredo Prados, que Alfredo Prado regentaba, bueno, sigue regentando una web que era como muy de referencia para el mundo del longboard y del old school del skate de aquella época, ¿no? Y a través de eso y de ir patinando, pues fuimos conociendo a los pioneros y con Alfredo unimos fuerzas. Entonces, pues nada, nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, mira, aquí hay mucho material, hay. Sobre todo, tú notas pues que esto, pues que todos los pioneros, afortunadamente, pues muchos hacían fotos, grababan Super 8 y había un material audiovisual, vamos, visual bastante potente, ¿no? Y además con el encanto del paso de los años, ¿no? Pues eso, y nada, fue un proyecto muy bonito porque me permitió conocer a todos los pioneros del skate de España. Y fue un poco como la piedra angular para poder hacer después la primera ola, ¿no? Fueron unos documentales que además fueron producidos por mí y les pudimos vender a tanto a Vans como a Canal Plus, ¿sabes? Que fueron como coproductores y al final pues tuvo una factura chula, pudimos hacerlo como queríamos hacer los telecines bien, vamos, los telecines me refiero a, como había mucho material en Super 8, pasarlo a digital, ¿no? Y sí que me ayudó mucho Monopatín a la hora de enfrentarme a la primera ola, de que cuando yo mandaba Monopatín a los pioneros y le contaba, mira, queremos hacer un documental como este, pero basado en el sur, pues nos ayudó mucho para que los pioneros vieran que era un asunto serio, que lo íbamos a tratar con mucho cariño, que somos fan, vamos, que somos surferos y queríamos hacerle un homenaje, ¿no? Entonces, pues la verdad que estuvo muy bien. Además hay mucho surfer que además es skater también y eso, ¿no? Sí, de hecho se cruzan pues nada, tanto en Monopatín como en la primera ola se ve como muchos surferos se hicieron skater, muchos skaters se hicieron surferos y como hay un trasvase continuamente de gente que vamos, que Porque forma bueno, parte de. para quien no haya visto más o menos, a ver, es una película, o sea, son dos películas esenciales, yo creo, para bueno, para la gente que quiere saber un poco sobre la historia de eso, del surfing y del skate en España. Y bueno, nada, o sea, ¿cuándo empieza el surfing y el skate ahí en España un poco? Así que, nada, cuatro cositas, pues por si lo quieres decir. Claro, bueno, yo una de las cosas que hice, porque sí que había como mucha polémica, si empezaron en un sitio, si empezaron en otro, si fue en Cantabria, si fue en Asturias, y yo no quise ahí tampoco tomar pie. De hecho, los dos documentales solo se narran con la voz de los propios pioneros y opté por no utilizar una voz en off, ¿sabes? Que sirviera un Claro. poco como una cosa que. Entonces, pues nada, lo que ocurrió ahí, que es que, claro, no había ningún periodista, ni ningún fotógrafo, ni nadie que dijera, oye, pues tal día fulanito se metió en tal playa, le damos el sello de pionero del surf en España. Sí que por las fechas de las entrevistas que se hicieron y decían, parece ser que fue Félix Cueto en la playa de Salinas en el año 65, 64, pero es que las fechas varían un poco. Pero justo después está Fiocchi. También esto es irrelevante, porque en aquella época no es como ahora que había una conexión de toda la gente con el internet. En aquella época podían estar surfeando en la playa a 3 kilómetros de tu playa, ¿sabes? Y haber una escena allí flipante, pero tú, como no diera la casualidad de que pillaras un día de ola y fuera allí y conocieras a esa gente, tú eras el pionero en tu playa, ¿sabes? No había una influencia externa que lo reuniera. Ya poco a poco se fueron conociendo a través de coincidir en las playas, de ir surfeando, de ir a campeonatos y entonces pues ya sí que se fue forjando un poco. Aquí también tuvimos la suerte que sí que un poco más los pioneros fueron en Francia, que en Francia sí que entró un poquito antes el surfing, y sí que pues gente pues se compraron tablas en Barland, que eran tablas pues ya pues bien hechas, que flotaban, que te permitían ahí coger las olas bien y surfear, y sí que hubo un trasvase mucho, pues eso también, tanto de americanos que bajaban, de franceses que bajaban, de españoles que subían a Francia y se quedaban cautivados por el surf y se volvían con una tabla. Pero eso, yo creo que más que sí que decir fulanito fueron todos un grupo de pioneros, que cada uno fue pionero en su sitio y gracias a ellos, ¿sabes? Pues se plantó la semilla del surf en nuestro país. Alguna chica había por ahí también con ellos, ¿no? Claro, Laura sí, Revuelta, sí, Laura Revuelta, por ejemplo. Y alguna otra también por el sur. Sí, también ahí en el sur había alguna y también por el... La pues nena, ¿no? La llamaban. ¿Cómo? La nena, en Málaga, puede ser. En Málaga, sí. La nena era la hermana de este hombre, de... Espera, a ver. Esto lo digo para que no piensen que nada más que son chavales, los que surfean siempre. Para que vean que incluso desde el principio había chavadas. Efectivamente, hubo pioneras y además tienen un valor mucho más fuerte todavía que esos pioneros, porque el mundo del sur al principio era muy cerrado, era un mundo, pues, de hecho, pues, la relación que ahora tienen las personas con el mar era muy diferente que antes, ¿no? Antes, pues, ahora la gente sabe mucho más sobre seguridad, sabe mucho más dónde meterse en los sitios, cómo, pues, en cada spot sabe, pues, no, aquí no te metas por este sitio, que hay una corriente que te lleva. Las escuelas ayudan mucho también a que la gente sepa surfear, pero en aquella época que eran todo pioneros y que eran todo gente que estaban empezando, tenían un valor bestial, y las chicas que estuvieron surfeando, pues más aún. También una pionera fue, aunque no era surfera, pero Mariam de Puca, ¿sabes? Que también ayudó mucho a todo lo que en Casa Lola, el desarrollo de ese germen de industria, vamos, pretérita surfera, ¿no? que había en aquellos años. Pero sí, yo creo que la más destacable y la que más surfeaba en aquellos años era Laura. Vamos, Laura fue un referente bestial. Fue para mí un poco de pena no encontrar a más, ¿sabes? No encontrar más ejemplos de chicas que en aquellos años, ¿sabes? Hubieran surfeado, porque eran pocas, pero muy potentes, vamos. Es que es una labor ahí etnográfica, paleontológica, interesante, al final ir rebuscando, porque ya pasó un tiempo desde entonces. Entonces, bueno, costará cómo acceder a según qué cosas, testimonios, materiales. Bueno, ¿no? Sí, ahí un poco muchas veces tú te sentías como que tirabas de un ovillo y vas sacando el hilo, y ese mismo hilo te llevaba a otra persona, a este grupo de gente, y sí que la verdad que era una labor muy bonita, vamos. Sí que también la labor de la mujer en aquellos años, aunque no fue, pues vamos, no fue muy numerosa, pero fue muy importante para abrir y dar a conocer el surf, ¿sabes lo que digo? No solo como un deporte de hombres, ¿sabes? Sino que también las mujeres hacerlo, y hacerlo tan bien como lo hacía Laura y como lo hacían pues todas estas pioneras, vamos. Y bueno, ¿qué es lo que más te impactó o te aportó el hacer estos dos largos? Pues lo que más me aportó son vivencias personales de poder estar con unos pioneros que yo admiraba y que yo ya conocía por lecturas o por o por artículos. Daniel Esparza, que es un historiador del sur en España, pues hizo una labor muy, muy buena con su libro Historia del Surfing en España, de una labor primera de encontrar a esta gente. Yo conté con su apoyo y entonces pues me pasaba teléfonos o me pasaba contactos. Y el poder conocer a esa gente es la mayor alegría y la mayor satisfacción que me dio. Después también que confiaran en mí, pues para salvaguardar el archivo visual que ellos tenían, ¿no? Yo creo que uno de los valores más gordos que tiene tanto monopatín como para la primera ola es pues un montón de carretes de Super 8 que estaban desperdigados por ahí en cajones, que lo mismo se perdían en cualquier mudanza o lo que sea, o fotografías. También en el mismo riesgo de que, bueno, hay gente que sí que las guarda, pero hay otra gente porque no las guarda bien, pero dimos la oportunidad a todos estos pioneros de preservar ese material, de hacerle unos telecines buenos, de que ese material pues pasara y se diera a conocer a una nueva generación de gente, ahora que tanto el skate como el surf están súper consolidados aquí, ¿no? Pues en aquella época mostrar que no todo fue tan fácil y poder mostrarlo además gracias a ellos con sus imágenes, ¿no? Y verdaderamente yo creo que eso también fue una alegría de tu sentir, de decir, pues estoy haciendo historia, porque verdaderamente son material histórico que nosotros lo que estamos haciendo es darle voz a ellos y darle la posibilidad de que la gente vea cómo su, vamos, como que después el Super 8 y la fotografía en aquella época no es como ahora coger un móvil y hacerte una fotillo, ¿no? Que allí pues eran carretes, el Super 8 era una película que no era barata, ¿sabes? Entonces, pues la verdad que hay mucho, mucho que agradecerle por haber podido documentar aquella época y poder trasladar, y en mi caso, poder trasladar lo que ellos hicieron a estas nuevas generaciones, todo ordenado, todo pues ya editado, con una línea argumental, un poco pues que se siguiera bien. Y eso, una de las penas, esto te cuento de la alegría, de las penas son que había tantas anécdotas y tanto material que nos daría como para hacer una serie, ¿no? Y de hecho, estoy planteándome recuperar ahí algunos materiales y hacer esto y hacer como, pues eso, porque hay muchas Sí. historias que todavía hay por ahí y que merecen la pena que se descubran o que se preserven, ¿no? Pues Claro, porque si no luego, sí, además, la gente, pues, pues hace que poco al murió final Juan luego la Giribet. gente se va perdiendo, como dices tú, el material, o mismamente la gente ya es muy mayor, Sí, pues los entonces. pioneros cada vez son más mayores y entonces pues todo lo que sea preservar su memoria y preservar esas historias, pues creo que es muy importante para nosotros, para saber de hecho de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Yo creo que una de las cosas más flipantes que tiene la primera ola es ver sitios míticos a que ahora pues te ves en el pico a 300 personas, pues verte a tres, ¿sabes? Y ver, después también es muy curioso, pues ver cómo la costa, ¿no? Vamos, la línea de la costa ha cambiado, o cómo, por ejemplo, en Somo, las playas de Somo había mucha más arena que las que hay ahora, o cómo los picos cambian, ¿no? Y sí que en ese sentido, yo creo que también gana mucho valor en el sentido incluso de preservar, ¿sabes? Cómo fueron esos paisajes y cómo eran esas playas antiguamente. Y cómo se masificaron, bueno, que claro, es que cambió mucho. Antes también decías que la gente no estaba muy comunicada, pero luego, sin embargo, salía cualquier cosa, todos iban, pues iban juntos en el coche a coger olas a no sé dónde, cosa que ahora igual, pues, la gente va como a surfear, ya más individualista todo, Sí, hombre, yo por tienen más ejemplo, conocimientos, pero es como más, voy a lo mío y ya está. claro, yo eso, vengo yo de una época que también en los 80 en Málaga, yo me acuerdo cuando íbamos con las tablas de surf, la gente decía, pero ¿y eso qué es? ¿Sabes? La gente, ¿y esas barcas? No, no, no, esto son tablas de surf. Es decir, que después ha cambiado mucho ahora. Yo me acuerdo que antes tú veías a alguien con una tabla de surfing, te ponías a hablar con él, oye, ¿y de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Ah, joder, pues mira, aquí hay muy buenas olas, allí, aquí, allá. En aquella época, incluso más, ¿sabes? Ahora tú ves a alguien con una tabla de surfing y parece que si lo saludas se cree que estás ligando o algo así, ¿no? O la Y ponen en dice, el Tinder, la foto, o te la miran tabla. raro. Yo siempre que llego al pico lo primero que hago es saludar a la gente, ¿sabes? Pues son cosas que yo creo que un poco se pierden con la masificación, se pierden pues que ya hay mucha competitividad en el pico, yo me cojo la ola, el rollo del localismo y el rollo de pues de eso, ¿no? De que de repente un bien escaso como son las olas, pues cada vez más gente se ha sentido cautivada por el surf y quiere disfrutarlo, ¿no? Que es también totalmente lógico, ¿no? El problema es eso, ¿no? Pues que claro, las cosas cambian. En aquella época, pues eran mucho, me contaban los pioneros y se ve mucho en la película que pues se hacían amigos, ¿no? De repente se conocían y cuando venían los malagueños a los campeonatos que había en Zarauz, pues se quedaban en casa de los surferos, había ahí una comunidad muy fuerte, ¿no? Y era pues mucho de amistad, de conocerse, y de hecho en aquella época se conocían todos, vamos, tú de hecho cuando hacíamos las entrevistas con los malagueños, sí, pues joder, no vean los vascos y tal y que cual, y los fiochi, y sabes, siempre había conexiones entre un sitio y otro, pues porque eran muy pocos y se conocían mucho y se apoyaban mucho, después era una relación, ten en cuenta que no había internet, muy epistolar, se mandaban cartas, se llamaban por teléfono, oye, pues mira, tenemos el campeonato en tal fecha, ah, sí, no me digas, ah, pues venga, pues hacemos una excursión, a lo mejor después la excursión era recorrerte los malagueños hasta que llegaban al norte, pues no eran las carreteras de ahora, ¿sabes? Eran, pues tirarte dos días en el coche hasta que llegabas allí, los surfaris no eran los mismos, hay imágenes, pues, en Marruecos, pues, de sitios que van con, pues eso, con las tablas, pasando con los coches en barcas, por yo qué sé, era una verdadera aventura. Y bueno, así cambiando un poco, ¿cómo describirías tu cine y qué crees que tienen tus pelis en común? Pues hombre, desde el principio de mi cine siempre me ha cautivado mucho la adolescencia, ¿no? El paso de los chavales a la madurez, ¿no? Y ese espíritu libre que conservan los adolescentes, un poco todavía outsider del mundo de los adultos, ¿no? Creo que eso se refleja tanto en Karate a muerte en Torremolinos como La picha de Hitler, y en cierta manera Monopatín y La primera ola es igual, son grupos de idealistas, ¿no? Que se alucinaron con unas cosas que era como, decían, no, pero si eso solo se puede hacer en Hawái o eso solo se puede hacer en California, el monopatín, pues no, ellos crearon, hicieron, como en el caso del skate, pues por ejemplo, parques como el Parque Sindical aquí en Madrid, con los mismos skaters, ellos quedando los fines de semana, pala en ristre y ponerse ahí a trabajar, y eran pues eso, gente muy idealista, gente con las ideas muy claras y con muchas ganas, ¿sabes lo que te digo?, de pasárselo bien, y creo que eso es un poquito lo que más aunó así todo mi carrera, tanto en ficción como en documental, ¿no? ¿Sabes? Pues una visión, siempre me gusta, pues eso, pues un poquito los deportes, un poco también que te une, pues eso, en el caso del monopatín también y del sur, pues tiene una vida, un estilo de vida detrás, tiene una música, tiene pues como un rollo cultural, pues bastante. Ah. Bastante gordo, en el skate igual, ¿no? El skate, pues al final, tú ves ahora a todos los niños vistiendo con pantalones anchos, pero claro, bueno, muchas veces no saben que eso viene para que no te, porque hacen los trucos más cómodos así, ¿no? Y entonces, pues, son modas que han pasado incluso de lo que es primero el nicho del surf o del skate y han pasado a modas ya para tipo mainstream, ¿no? Pero sí. Bueno, sí que lo que es el saber de dónde viene y el asunto, el cogollo del asunto, de dónde está, pues yo creo que es muy importante seguir conservándolo y en estas películas pues yo creo que eso se refleja. Molaba ver tus pelis en el FIX, en el Festival Internacional de Cine de Gijón, que yo voy mucho, y ahí muchas veces underground así y molaba, la verdad. Sí, muchas gracias. Sí, las películas estas primeras que hice no tuvieron un éxito comercial muy gordo, pero sí de en plan de culto y de la gente que, claro, le gusta ahí el género friki, pues sí, la siguen viendo y todo, vamos, yo me sorprendo. Y bueno, ¿dirías que es difícil vivir de esta industria? Bueno, claro, el cine, pero mezclado también como el surf y tal. No. Sí, bueno, yo el consejo que le pueda dar a alguien que quiera empezar en el audiovisual y que quiera al final ver un retorno económico a su afición, sería que hiciera lo que le gusta, ¿sabes lo que te digo? Pues también yo, por ejemplo, con el monopatín y cuando decidí La primera ola, no me decidí por deportes como el atletismo, ¿sabes? Que aunque me pueda gustar, pero me pillan más lejano, ¿no? De hecho, sería un poco raro. Siempre tú, desde que eres surfero y que patinas, pues le puedes dar una visión más cercana a lo que haces, ¿no? Entonces, pues sí, es difícil, pero no es imposible. Es importante que sepas que como vas a echar un montón de horas, pues que hagas cosas que te gusten y que te diviertan, ¿no? En mi caso, cuando empezamos a hacer los cortometrajes, pues siempre hacíamos pelis de terror, de Drácula, de monstruos, pues porque era lo que más nos gustaba a nosotros ver, ¿no? Entonces, pues no, pues no, venga, pues ponte tú la capa de Drácula, venga, pues tú ahora haces de yonki, ahora venga, el Drácula muerde al yonki, yo qué sé. Y siempre nos buscábamos ideillas, pues que nos divirtieran. Y poco a poco, pues eso al final se hace una profesión, ¿no? Que es un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Que pasó de ser un hobby, ¿no? A de repente decir, anda, pero si se puede ganar dinero con esto, ¿no? Pero Claro, sí. hay que Hombre, ser. también ahora es complicado porque monetizar también en la época del Instagram y en esta época que la gente está como muy acostumbrada A a mucho consumo contenido. gratuito y a líneas de distribución muy, pues como te diría yo, muy, que muy, como no te metas con una marca o que no le hagas un vídeo que esté relacionado, pues es complicado meterte, ¿no? Pero bueno, sí que yo creo que, por ejemplo, en la primera ola y en monopatín, se lo vendimos a una televisión, como fue Canal Plus, se lo vendimos a marcas también del core, vamos, como puede ser Vans, para la primera ola y para monopatín, y hubo después también otros colaboradores como Surf en Euskadi en la primera ola, que nos permitió pues poder tener un dinero, poder viajar a los sitios sin dejarte tú tus ahorros y al final, pues yo qué sé, poder pagar un alquiler, ¿no? Que es lo mínimo que se Claro, o puede sea, pedir. hay que ser original, hay que ser un poco underground para que guste, pero también un pelín mainstream Hombre, hay que saber dónde para que haya un estamos poco también. de caudal, porque si no es como un poco a Claro, imposible, vamos, claro. sí. No, Porque no, sí pasa total. mucho ahora que los jóvenes nos venimos arriba con las ideas y luego nos frustramos porque no dinero. Sí, es complicado monetizar las cosas. Sí que yo creo que en el surf y en el skate tienen lo bueno de que hay marcas que se quieren implicar con la creación de contenidos. Entonces, pues por ahí Claro. puede haber como líneas de financiación de tú venderle. Lo que pasa también, lo que tienes que tener en cuenta, no perder la independencia, tampoco que el programa o lo que estés haciendo sea un public reportaje sobre. Pero bueno, que todo es también. Mucha gente que hace vídeos de surf, después pues le llaman para hacer un anuncio de no sé qué, o el tío que vuela el dron estupendamente, Claro. le llama a un programa de televisión, es decir, que después muchas veces a través de hacer tu oficio, pues encuentra maneras de, o trabajo, ¿sabes lo que te digo? Que hacer lo que te gusta, pues dices, ah, joder, pues mira, este fulanito hace muy buenos vídeos de surf. A lo mejor le podíamos llamar de segundo cámara para un documental que va a hacer la BBC de allí, porque conoce bien la ola. Es decir, que Claro. también la cosa es hacer, posicionarte Ir y que te haciendo cosas conozcan. poco a poco, sí. Bueno, y ahora el tema de Shredding Monster. ¿Cómo surgió el proyecto? ¿Qué es lo que más disfrutaste? Bueno, cuéntanos un poco lo que es en sí mismo, vaya, Sí, y claro. cómo fue grabar eso a nivel técnico, porque supongo que, claro, el skate lo puedes grabar desde más cerca, pero el surf, y sobre todo el surf de las grandes, es que la gente está en casa de Dios. Entonces, claro, los objetivos, tal, tienen que ser, bueno, supongo que igual algún incluso dron o algo. Sí, no, no, bueno, eso fue todo un reto, grabarlo. Eso, después de la primera ola, vi que iban a crear un canal aquí en Madrid que se llama Olympic Channel, ¿no? Que era un canal relacionado con el canal, con el Comité Olímpico Internacional, una especie de productora que estaban haciendo para potenciar los deportes olímpicos. Y como el surfing y el skate iban a ser olímpicos, pues dije, ah, pues mira, es una buena oportunidad. Efectivamente, al final me pillaron aquí. Y gracias a esta gente pude hacer, porque de hecho cuando terminé la primera ola, y vamos, cuando terminé monopatín en la primera ola, pensando en el próximo proyecto, dije, pues tamañeros, ¿no? Tenía una idea que era tamañeros, que era como una especie parecida a la primera ola, pero hablando de los pioneros de las olas grandes, de dónde hay olas grandes en la península, en los sitios más emblemáticos, y me fui a grabar, estuve grabando en Punta Galea, estuve grabando pues por Tapia y en unas olas grandes también que había. Estuve también grabando por el Nazaret, me fui a grabar, pero claro, me fui yo con mi camarilla y eso, qué va, ahí me di cuenta que necesitaba mucho más. Y tuve la suerte después, pues aquí en el trabajo presenté el proyecto de Reading Monster. Es un proyecto que, pues, que tenía, vamos, a Garry McNamara ya lo había conocido cuando estuve grabando de freelance allí en Nazaret. Y nada, y le propusimos grabar una sesión de surfing de olas grandes, pues desde la primera persona, ¿no? Entonces, pues fue muy guay ese proyecto porque pudimos contar con un presupuesto bastante bueno. Allí, pues fíjate, teníamos dos cámaras para grabar el reality. Con el reality me refiero a grabar a los surfers, cómo se preparan, cogen las motos de agua, se ponen los trajes, o la misma preparación, ¿no? Porque el documental que lo podéis ver en Olympic Channel. Empieza con una llamada de teléfono de Garry McNamara a Jamie Mitchell que está en Hawái. Oye, mira que viene un maretón, vente para acá, tal y que cual, y cómo cogen, cómo se reúnen, cómo van al día siguiente. También sale Andrew Cotton, sale también Alessandro Marciano, sale Hugo Bau. Vamos, pillamos ahí un buen plantel de surferos de olas grandes, muy Eso relacionados en con la. Nazaret, ¿no? En En Nazaret, Nazaret. Y luego hay exactamente. otro que es de Maverick. De Maverick, sí. El primero fue el de Nazaret. Y eso, pues bueno, pues como tú bien dices, utilizamos eso, dos cámaras de reality. Después utilizamos en el faro, pusimos dos cámaras, una con una lente súper larga. Después otra para grabar, está grabando en el lomo, en el lomo, vamos, en cámara lenta muy. No, unos camarones, vamos, tremendo, y unas ópticas muy buenas. Después teníamos un dron, después también teníamos como 6 o 7 GoPros colocadas en las motos también, porque queríamos Claro. ver, meternos en la acción, ver cómo los surferos llegan a la ola y se ponen a gritar y cómo se emocionan ellos en ¡guau! ¡Mira, coge esa! Pues todo eso nos interesaba, metimos micros también. También teníamos a un chaval con una cámara en una moto de agua, sí, no, fue un despliegue muy chulo y yo creo que ha sido una peli muy importante porque ha sido como la primera vez que se grabó el surf de olas grandes en plan muy Más cercano, desde dentro, sí. con medios y también desde la óptica surfera, ¿sabes? No es que vaya la BBC a grabar, sino que era un proyecto mío, yo sabía dónde teníamos que estar, dónde poner las cámaras, dónde era, cómo era la acción, qué eran las partes que más nos iban a interesar ¿Y al eso surfer. cuándo fue, más o menos? Esto fue en el. A ver qué te diga, yo creo en el 2018, 2019, Ah, algo así. claro. Es que luego durante la pandemia y tal se estuvo grabando, bueno, supongo que obviamente lo conoces, el de la ola de los 30 metros, este, que luego Hombre, es que salió esa muy, es creo que, una copia, pero es esa es una copia de posterior. nuestro Es que formato. estabas hablando de esto, me estaba viniendo esto, que es una Eso es, serie que tiene ya dos claro. temporadas, y me estaba viniendo y digo, claro, pero esto sí que yo recuerdo que hablaban de la pandemia y tal, y está mucho más centrado, claro, en McNamara, pero es que tú lo dices antes, claro. Sí. Yo le hice, de hecho fue una copia de nuestro formato. Ellos han grabado y nos han copiado totalmente cómo hacerlo. Fíjate que ha ganado Emmy, se han hecho, ya van por la tercera temporada que la han aprobado. Y sí, después, además de hecho, después del éxito de Reading Monster Nazaret, propuse hacer la vuelta de Garry McNamara a Mavericks. Allí él tuvo un accidente muy gordo. Y cómo se Sí. enfrentaba de nuevo a esa ola, pues como metáfora de enfrentarte a tus miedos, cómo superas tus miedos, cómo vuelves a una ola que te ha dado un revolcón y te ha dejado sin poder surfear casi más de 2 años. Y entonces, pues estuvo muy chulo. Y efectivamente, vamos, lo que tú dices, lo de 100 Foot Wave, les gustó mucho. De hecho, es un proyecto que casi se desarrolló en Olympic Channel. Al final no hubo suerte y Garry McNamara fue con la idea allí a HBO y directamente ellos dijeron, ah, pues sí, nos interesa. Decía, una pena porque hubiera claro. sido un pelotazo si hubiéramos seguido relacionado con ese proyecto, hubiera estado muy, muy bien y lo mismo estaría ahí montado en el oro, pero bueno, no ha habido suerte. Claro, de rabia, jolín. Sí, da un poco de penilla, ¿no? Pero bueno, Hablando también de más. la Nada, pero también eso lo sabes muy bien, ¿sabes? Que también cuando hay buenas ideas, ¿sabes lo que te digo? Pues vamos, pues sabes que lo puede pillar otro, darle un trasfondo de otra manera o esto. Pero bueno, en este caso se cortaron un poco porque son los mismos surferos. Incluso después hemos ido a Nazaret, estuvimos con Tony Laureano. A Tony Laureano lo han metido también en 100 Footway. Sale alguna chica, sale Gaia Justin Dupont. Sale Justin Dupont, Gaia. Que también... Con Justin Dupont íbamos a hacer la tercera parte de Reading Monster, iba a ser en Tiahupo. Íbamos a hacer la primera vez que Justin Dupont surfeaba en Tiahupo. Y ahí ya llegó la pandemia, ya no pudimos ir allí a Chopo, allí a rodar. Y ya se quedó el proyecto en, de esto, y ya vinieron estos y, lo, y con muy buen criterio y con ojo, pues lo vampirizaron. ¿Qué proyectos tienes así para el futuro? Bueno, pues ahora mismo acabo de terminar un documental sobre el equipo indio de surf. Estuve en los World Surfing Games. Lo bueno que me permite esto de trabajar aquí en Olympic Channel, pues que me permite, pues eso, proponer contenidos de surf y de skate. Y estoy haciendo muchas cosas. La verdad que, pues mira, este año, por ejemplo, de skate he hecho dos documentales. Uno que se llama Dropping to Paris Street y Dropping to Paris Park, que son sobre las competiciones que hubo a principio de este año en Dubái, en los campeonatos del mundo de skate. Y después pues he hecho varias cosas de sur. Ahora mismo estoy haciendo, terminando uno de el primer equipo indio de sur, el nacional, y cómo llegan a los World Surfing Games, cómo es toda su competición allí. Y nada, interesante también porque estos chavales son hijos de pescadores, son gente pues con unos orígenes muy humildes y que empezaron a surfear con tablas rotas. Y también a mí siempre me gusta pues buscar trasfondos de historias chulas, ¿sabes? Que no solo haya olas, ¿sabes? Y sino también pues, sí, buscar gente chula y que después no solo te quedes con la sensación de haber visto una película de surf, sino también haber visto algo que te haya... Claro, que en el surf hay mucho de superficialidad y de... Entonces, sí, exactamente, pero a la vez hay historias muy chulas, ¿no? Pues yo no. Qué sé, y también te permite conocer a gente muy chula. Río Guaida, por ejemplo, un chaval de allí, de Uluwatu, que el tío pues era un chaval de la playa, sus padres vendían cocos y cosas por las calles, y poco a poco este chaval, pues viendo el sur, ping-pong, ping-pong, ping-pong, y ahora está en el WSL Tour, es uno de los mejores del mundo... Y ver pues que hay, que el surf también da oportunidades, sí, sí, a gente así de salir de la miseria y poder, ¿sabes lo que te digo?, granjearse un futuro en lo que le gusta, pues también son historias, yo creo, muy inspiradoras. Y que ayuda mucho también a que tú veas cómo el surf, con lo que tú dices, no solo esa cáscara de super surf. Claro. Esto, ahora tengo previsto uno, joder, a ver si sale, y esto te lo cuento ahí en Petit Comité. No me gusta contar proyectos que no hayan salido, pero bueno, toca madera. Hay uno que en Punta de Lobos, que son los Juegos Panamericanos, y me gustaría hacer un documental contando la historia de Punta de Lobos, que es un sitio que pues es un referente, una de las reservas del mundo de surf, y cómo el surf, cuando está bien orientado, puede ayudar a preservar sitios, preservar olas, preservar entornos naturales como es Pichilemu, me parece que se llama la zona donde está, y eso, ¿no? Entonces también buscar un trasfondo también de la naturaleza y el surf, y como nosotros como surferos que debemos tanto a la naturaleza, tenemos que intentar retornar todo lo que ella nos ha dado. Total. Pues nada, muchas gracias por estar aquí en Oceánica Podcast, y nada. Nada, a vosotros por la oportunidad de soltar mi rollo, y nada, ya te iré manteniendo informada, Carlota, de cuándo estrenamos eso en los documentales, pero nada, vamos, que muchas gracias por la oportunidad, y nada, aquí me tenéis cuando queráis. La montaña. Estamos escuchando Los Espíritus, que bueno, es una banda argentina que ya escuchamos aquí en el programa, y en concreto el disco La Montaña. Cuando pueda ver las cosas, hacia adentro, las cosas serán una, la unidad será el amor. Cuando pueda hacer las cosas sin siquiera pensarlas, comprenderé a la hormiga, a la piedra, a la flor. Bueno, pues hace unos días teníamos el campeonato ISA World Surf and Paddleboard 2023 y en concreto Duna Gordillo y Judith Vergés finalizaron como campeonas del mundo en las modalidades de Sub Long Distance y Prone Long Distance respectivamente, y Aaron Sánchez logró la medalla de cobre como cuarto del mundo en la disciplina Long Sub Sub-Long Distance, y esto acabó colocando a España como subcampeona del mundo en esta competición. Junto con Francia y Japón, España es uno de los mejores países en este deporte, y bueno, es algo que no se conoce mucho porque se ve que estos deportes no interesan tanto como el fútbol. Seguimos escuchando a los espíritus y enhorabuena a estos pros, que espero en algún momento los podamos entrevistar. Ya entrevistamos también en su día a Alba Frey y a Manu, grandes pros también del SUP. Y nada, y en breves nos vamos. Se pone difícil brindar y brindar. Siempre queda al lado la Navidad. desgracia, porque al final todo pasa. Se ríe de la mentira, todos la ven, nadie mira. Qué fácil que ser el bueno cuando te pintan de blanco. Difícil no ser el malo cuando te pintan de negro. En este mundo no hay lugar para hay lugar para el que quiera jugar. Ahí pasa el cartonero silbando con su perro. Ahí pasa el cartonero silbando con su perro. Con una herida en la espalda y una sonrisa al cielo. En este mundo no hay lugar para el que quiera jugar. En este mundo no hay lugar para el que quiera jugar. Y bueno, Francia quedó campeona del mundo por equipos en la competición que comentábamos antes de SUP y Paddleboard, ¿vale? Y en concreto, en el puesto individual, individualmente quedó cuarta Yasthin Dupont. Y recordemos que ella competía estando embarazada de unos cuantos meses ya, ¿vale? Es muy una conocida surfista de las grandes. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Como gran referente, compitiendo, embarazadísima y quedando en muy buena posición. La quería llover a los tíos así, ¿eh? Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Que cojáis muchas olas, que ahora llega el invierno y cuesta más entrar porque el agua está fría. Bueno, todavía no está. Pero que eso, y que sigáis escuchando el programa. Que muchas gracias por escucharlo, muchas gracias a quien participa, a quien hace secciones, como Coyote. Y os comento que Elena, que es una bióloga, Elena Cienfuegos, que es una bióloga maravillosa que ya en su día entrevistamos, ¿vale? Es la creadora de True Locals. Nos va a comenzar a hacer una sección de biología, ¿eh? Estoy ya en plan de primicia. Así que, bueno, gracias a ellos, gracias a Pedro Tembouri y gracias a vosotros por escuchar y buenas olas. Nos vemos en la playa. Oceánica Podcast. Por Carlota Vázquez.